99. Y te juro que voy a llegar. Voy por la 99, viejo. Parece que se hace Gibraltar. ¡Rico! Mamá, no quiero más novia. Mamá, no me quiero casar. Dice que después engorda y reniega peor que papá. Mamá, no quiero más novia. Mamá, no me quiero casar.